9 de la mañana con 32 minutos. Vamos a comenzar con nuevo capítulo y con el segmento de encuentros existenciales. Hoy el capítulo 5 nos va a hablar sobre la curación y la plenitud. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado 1 que se titula La invitación al Espíritu Santo. Ok, y bueno, en este inicio del capítulo, curación y plenitud, viene una introducción que me gustaría leerles un poquito de lo que nos dice, porque es importante que lo recordemos. La primera frase que nos dice, y que está muy cortita, nos dice: curar es hacer feliz. Entonces, tengan este pensamiento muy presente en estos momentos: curar es hacer feliz. ¿Ok? Y bueno, nos dice también en esta introducción que se nos ha dicho que pensemos en muchas oportunidades que hemos tenido para regocijarnos y también en muchas oportunidades que hemos dejado pasar. Y esto es lo mismo, nos dice, que decirte que has rehusado sanar. Tu luz es la luz de la dicha. Tu luz es la luz de la dicha. El resplandor no está asociado con la aflicción. Entonces, quien intentan curar sin ser ellos mismos completamente dichosos, suscitan diferentes respuestas a la vez y por consiguiente privan a otros de la dicha de responder de todo corazón. Entonces, para que nosotros podamos actuar de todo corazón, tenemos que ser felices. Si el miedo y el amor no pueden coexistir, y si es imposible estar completamente atemorizado y seguir viviendo, el único estado de plenitud posible es el del amor. Curar o hacer feliz es, por lo tanto, lo mismo que integrar y unificar. Y por eso es muy importante que recordemos, ¿no?, que cuando nosotros queremos curar o curar a alguien más, pues tenemos que hacerlo de una manera íntegra, o sea, que realmente yo esté feliz, esté lleno de amor y no de la felicidad que nosotros atribuimos a lo que es la felicidad para nosotros, ¿no? Porque tal vez dices, no, pues es que felicidad para mí es tener comida, dinero, trabajo y esto y lo otro. Acuérdense que cuando nos habla aquí del amor y la felicidad es cuando hay ausencia realmente del miedo, del ego. Entonces, hay una frase aquí que nos dice, es imposible que un hijo de Dios pueda amar a su prójimo de manera diferente de como se ama a sí mismo. De ahí que la plegaria del sanador sea: permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. Qué bella frase, ¿no? Permíteme conocer a este hermano como me conozco a mí mismo. ¿Por qué? Porque siempre nosotros vamos por la vida pensando que somos diferentes a los demás y nos empezamos a hacer como una clasificación, ¿no? Niveles, es decir, pues yo soy más bueno que esta persona o soy no tan bueno como esta otra persona lo es, o sea, y empezamos a creer que conocemos a los demás sin darnos cuenta de que estamos juzgando. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos conocer a los demás porque nos vemos reflejados en ellos, no porque los vemos diferentes a nosotros, nos vemos en ellos, ¿ok? Y bueno, eso es lo único que quería aclarar de la introducción del capítulo Curación y Plenitud. Ahora, el apartado, la invitación al Espíritu Santo, es muy hermoso porque aquí hay un redespertar, un proceso de redespertar con unos conceptos simples. Y uno de ellos nos dice que los pensamientos se expanden cuando se comparten, ¿ok? Cuando más creen en ellos, más poderosos se tornan. Todo es una idea. ¿Cómo entonces puede asociarse dar con perder? En estas frases, en este proceso de redespertar, pues si nos ponemos a atención, si nos ponemos a analizar lo que nos está diciendo, pues se podrían caer muchos pilares del ego, ¿no? Porque la primera nos dice, los pensamientos se expanden cuando se comparten. Muchos de nuestra insatisfacción viene porque nosotros nos queremos quedar con muchas cosas y no compartir con los demás, porque entonces es como decir, ah, la otra persona va a saber lo mismo que yo y a mí me costó mucho aprenderlo, ¿no? Entonces, de una manera egotista, nos queremos quedar con ello porque no lo queremos expandir. Y los pensamientos se expanden cuando se comparten. No se va a expandir nuestro conocimiento si no lo compartimos. Imagínate que en este momento tú descubrieras un paso hacia el tiempo, ¿no? No existe eso, ¿no? Pero imagínate que pudieras viajar a cualquier momento y no se lo dices a nadie. Y ahí está, y cualquier persona si pasa, no sé, a través de algo, pues puede viajar, ¿no? O puede viajar de un país a otro, más interesante, ¿no? Imagínate que ahorita estás aquí y si das el paso y tal vez encontraste ahí una, no sé, una dimensión desconocida y de repente te encuentras en otro país. Por ejemplo, China, Japón, un país pues súper lejos de donde tú te encuentras. Entonces, si nunca lo compartes y de repente pues ya dejas tu cuerpo físico, pues ya nadie se enteró de ese conocimiento. Entonces, si nosotros compartimos nuestros pensamientos, se van a expandir. Y si yo pienso en el amor y obro a través del amor, pues eso es lo que voy a compartir. Pero si yo tengo pensamientos de odio y de ira, también lo voy a expandir. Lo voy a compartir y voy a expandir eso que no queremos, ¿verdad? Entonces, la otra frase nos dice, cuantos más creen en ellos, más poderosos se tornan. La fe. ¿Cuántos de ustedes utilizan la fe en sus vidas? Hay gente que pues dice, no, yo no me guío por la fe, me guío por las cosas que yo hago, como yo las hago. Y la fe lo único que es una ilusión. Entonces, hay gente que no cree en la fe, hay gente que creemos en la fe y no está bien ni está mal, ¿no? Simplemente es una forma de vivir tu vida a través de pues ciertos pensamientos, ¿no? Pero cuando tú cuando tú sientes que nada tienes y lo único que te queda es la fe, pues lo tienes todo. O cuando, si le quitamos el nombre a la fe y si tú ya no encuentras el camino que seguir y de repente te despiertas conscientemente y te das cuenta de que el camino que tienes que seguir lo puedes seguir fluyendo con lo que la vida te está dando. Entonces es como un sinónimo de la fe, ¿no? El que tú confíes a pesar de que no encuentras el camino y de repente dices, ¿sabes qué? Me rindo a este instante. Rendirse no es decir tiro la toalla. Rendirse al instante presente es decir, ya no voy a dejar que mi mente me esté atacando, me esté dañando, diciéndome todas estas cosas de que, ah, ya no hay otro camino, está ahí pura oscuridad, pobrecita de mí, ya no encuentro soluciones. Es rendirte a esos pensamientos, decir, ¿sabes qué? Todo esto no forma parte de este instante. Si me rindo al instante presente, en el instante presente no existen estos pensamientos. Y entonces, pues fluyo con lo que está sucediendo, fluyo con la vida. Entonces, también hay que recordar que todo es una idea, por más bonita o fea o desagradable o agradable que sea, son ideas. Y nos dice, ¿cómo entonces puede asociarse dar con perder? Si yo estoy dando, yo no estoy perdiendo porque yo tengo, se expande lo que yo doy. Si yo a ti te estoy dando un consejo, no me quedo sin el consejo porque ya te lo di. Si yo te doy dinero, no me quedo sin el dinero. Esa es una idea del ego. No puedes dar y al mismo tiempo perder. Eso es idea del ego. Te lo garantizo. A mí me ha pasado constantemente desde que cambio mi perspectiva de lo que es la vida. Cuando yo doy económicamente, lo doy. Y no tengo ese pensamiento, chin, ya me quedé sin esta cantidad ahora. Y no tengo ese pensamiento, porque ese es el pensamiento que antes sí lo tenía, de decir, híjole, gasté esto y ya me quedé ahora sin dinero. Pero cuando das, cuando doy, y de repente, pues no hay ese pensamiento, estás dando, no estoy pensando, ya me quedé sin nada. No, lo doy y ya. Se los garantizo que me ha sucedido y me sigue sucediendo, que no pasa un día, dos días, y de repente regresa exactamente lo que estoy dando. No pierdes, te lo aseguro. Y es ahí cuando yo quedo sorprendido. ¡Ay, qué curioso! De maneras muy, muy mágicas, regresa. Regresa, se los aseguro. Pero mientras sigamos teniendo pensamientos de que dar es perder, realmente vas a perder. ¿Por qué? Porque así lo estás percibiendo. ¿Y por qué? Porque así se te está dando. Lo que percibes, lo que ves, es lo que vives. Entonces, eso se los dije como un ejemplo que a mí me ha pasado y me pasó recientemente también. Entonces, porque yo sé que mucho de las pérdidas que nosotros creemos que tenemos son económicas. Y no. Si tú crees que perder dinero es de lo peor, te lo garantizo, no estás perdiendo cuando estás dando. Pero quítate ese pensamiento de que pierdes, no pierdes. La vida maravillosamente te la regresa. Y así igual, o sea, si tú sientes que estás perdiendo, pues vas a perder. Y tal vez si tienes ese miedo, vas a crear más pérdidas, cuando realmente no estás perdiendo nada. Muy poca gente se desprende de todo lo que tenían. Son muy pocos. Y cuando dejan todo, son las personas más felices. Muy poca gente, nuevamente lo repito, gente que ya despertó. Gente que se dio cuenta de que no necesita todo eso. El ego es el que necesita, nuestro ego es el que necesita. Necesita tener ropa, pero que sea de esta marca, o que sea de este estilo, o que sea de moda. Queremos los celulares. ¿Con qué objetivo se hicieron los celulares? Para llamar, ¿verdad? Para llamar a las personas que no están contigo. Entonces, para eso se hicieron los celulares, se crearon los celulares. ¿Y qué pasa? Ahora los celulares son una computadora y su función, que es el de comunicarte con los demás, no, pues ahora quiero que mi celular sea de tal marca, que tenga tantas funciones, que tenga una cámara y que tome bien las fotos. Y no me importa lo que cueste, no me importa que me tenga que limitar en otras cosas, pero voy a comprar eso. O sea, ¿se están dando cuenta de hasta dónde ha llegado nuestro ego? Había un maestro en la universidad cuando yo estaba cursando, y que después fue el rector, que es como el director de la escuela, ¿no? En la universidad se le llama rector, después fue él, pero mientras fue maestro, y era maestro de la clase de ingeniería en manufactura, algo que creo, no recuerdo muy bien, pero ese maestro era un maestro muy alto, muy grande. Y era cuando ya estábamos usando, pues ya celulares un poquito más modernos, ya que ya traías jueguitos por lo menos, ¿no? No era, ya eran de los que se abrían y se cerraban. Yo creo que muchos de los que me están escuchando, si son muy jóvenes, pues tal vez no les tocaron, ¿no? Pero en ese instante, pues ya podías jugar, ya podías mandar textos y podías llamar. Eso es lo que podías. Te podías conectar al internet, pero el internet no era como el de ahora, en unas pantallitas chiquitas. Entonces, si acaso era para que checaras algo en la internet y muy súper lento, ¿no? Y se te acababa el saldo, porque ponías con tarjetas. Tarjetas Telcel o Movistar eran ese entonces. Total que el maestro nos decía, él traía un celular de los más viejitos, que nada más era para llamar, recibir llamadas, o sea, ni siquiera para mandar textos, era para llamar. Y él decía, sí, muchos me dicen, ¿por qué traes ese celular? ¿Por qué no te compras uno nuevo? Mira que hay muchos modelos, esto fue el primero que salió. Y dice, no, o sea, el celular yo lo compré para hacer llamadas con gente que no estoy presente, y para eso me ha servido. Y mira, además, dijo, trae una lámpara. O sea que si traían de esos celulares chiquitos, le aplastabas. Yo creo que desde los primeros celulares pues traían, yo creo, ya la lamparita, ¿no? Y dice, y me funciona perfectamente. O sea, no nada más es celular para llamar, también es lámpara. Entonces, desde ahí, fíjense que eso se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Y a veces cuando yo cambio de celular, y a veces, pues, viene el ego, ¿no? Y te dice, no, pues mejor cómprate este, mira, este está mejor y esto. Y siempre se me viene eso a la mente, o sea, ¿para qué es el celular? Es para llamar, ¿verdad? Entonces, tú quieres llamar, quiero llamar con mis seres queridos que no están aquí, conmigo, y tiene la función. Entonces, cualquier celular que puedas tú llamar, pues ya cumplió su objetivo, ¿no? Entonces ya todo lo demás es ego, es cosas que queremos aparte de, si queremos que tenga una cámara, que si queremos escribir ahí notas, jugar, entonces el celular pues ya pierde, o sea, su función, ¿no? Puedes jugar sin un celular. Puedes escribir sin un celular. Puedes tomar fotos con otra cámara. Y vas a decir, ay, otra cámara es más caro. O sea, te sale mucho más caro comprarte un celular que tenga todas esas funciones que tal vez una camarita, ¿no? Chiquita. Pero bueno, eso no era el punto. A lo que voy es de que nosotros, en lugar de darle la o recibir la invitación, ¿no?, al Espíritu Santo, estamos invitando al ego. Lo estamos invitando en cada instante que nosotros nos estamos exigiendo más. No te estoy diciendo, no hagas cosas para mejorar y esto y lo otro. Te estoy diciendo, no te exijas cosas que no tienes. Tú ve con la vida las cosas que vas a necesitar, si es que la necesitas, y si es que llega un futuro que nunca va a llegar, pero siempre es este momento, pues te van a llegar por naturaleza, no por más de que te esfuerces y te hagas pues bolas, ¿no? El Espíritu Santo, la inspiración que toda la filiación comparte, induce una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, nos dice, su universalidad es perfectamente inequívoca, no se equivoca. Y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. Y en segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar y por lo tanto es verdaderamente perceptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Finalmente nos dice, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra inspiración. La voz del Espíritu Santo es la llamada a la expiación, o sea, a la restitución de la integridad de la mente. Tu mente es íntegra, nada más que mientras permitas pensamientos del ego, pues vas a sentir que no es íntegra, pero sí está íntegra. Todos esos pensamientos que vienen del ego son ilusiones. Ningún pensamiento en sí viene de ¿cómo lo explico? Cuando hay pensamientos en nuestra mente, pues ya no estamos presentes. Y cuando yo digo los pensamientos del Espíritu Santo, pues realmente en sí no son pensamientos, son como sensaciones, ¿no? Sensaciones que dices tú, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Qué pleno! ¡Qué feliz! ¡Qué en paz me siento! No sé cómo describirlo, ¿no? Pero yo creo que a todos nos ha pasado, por pequeño que sea el momento, pero yo creo que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida una paz. De hecho, hay gente que de repente hoy en día añora momentos de su infancia, ¿no? Cuando estaba con toda la familia, y que recuerda el momento de escuchar tal vez una canción, al oler algún tipo de olor que le recuerde ese momento, al ver una película que tal vez estaban viendo, no sé, y les causa esa, no sé, esa sensación, ¿no? Como cuando tu cuerpo se pone así tranquilito, ¿no? Cuando uno está enfocado en este instante, puedes llegar a sentir esa sensación de dicha. Y no es a través de un pensamiento, no es a través de algo que yo estoy recordando o algo bonito que me estoy diciendo, no. Es una experiencia en la que te complementas con el todo. Te das cuenta de que no hay separación entre tú y los demás. Y bueno, es por eso que el Espíritu Santo es la inspiración de toda la filiación. Y la invitación del Espíritu Santo ahí está para nosotros. Y nosotros, pues, le podemos dar la bienvenida. Así como cuando recibes visitas a tu casa, los invitaste, así vamos a invitar al Espíritu Santo. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 30 y nos dice: Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. ¡Qué bello! Y espero que no lo vayan a olvidar, porque mañana no va a haber programa. Entonces practíquenlo en todos estos días, ¿ok? Dios está en todo lo que veo porque Dios está en mi mente. No es que está fuera, está allí, aquí, en este instante, contigo. Por eso lo puedo ver en esta perrita, en esta silla, en este árbol que veo desde mi ventana moverse, en esas hojas. Y bueno, pues la idea de hoy es el trampolín a la visión. Por medio de esta idea, el mundo se abrirá ante ti, y al contemplarlo verás en él lo que nunca antes habías visto, y lo que antes veías ya no será ni remotamente visible para ti. Hoy vamos a intentar un nuevo tipo de proyección. No vamos a tratar de deshacernos de lo que no nos gusta viéndolo afuera. En lugar de ello, trataremos de ver en el mundo lo que está en nuestras mentes, y lo que deseamos reconocer se encuentra ahí. Así pues, estamos tratando de unirnos a lo que vemos en vez de mantenerlo separado de nosotros. Esa es la diferencia fundamental entre la visión y tu manera de ver. La idea de hoy debe aplicarse tan frecuentemente como sea posible a lo largo del día,